Cafelito, sintonía de tertulia, 3 minutos nos hemos pasado. Le decía a los colaboradores que hoy también nos podemos pasar 3 minutos, así que por falta de tiempo, pero solo 3, ¿eh? Que si no también nos vamos a poner demasiado pesado. Pero sí es verdad que hoy no tendremos tiempo de deportes, o sí, luego vendrá una nueva edición de los servicios informativos de esta casa y también el espacio de Cante y Compás de nuestro compañero y amigo Manolo Román. Antes, lo que nos queda en esta recta final es el cafelito, es la tertulia. Y lo primero que hacemos, como siempre, agradecer y presentar a los colaboradores que nos acompañan nuevamente. Javier Cabeza, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Chacón, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Y Manuel Mendoza. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a disculpar a nuestra compañera Isabel Carrasco, que bueno, pues no ha podido estar en esta mesa. Así que con vosotros tres arrancamos un espacio de debate. Sabéis los oyentes que en el 607-488-775 tienen un número de WhatsApp habilitado para enviarnos pues propuestas de temas y también opiniones de todo lo que se hable aquí. Nosotros le damos buena cuenta de ello en estos próximos minutos. Consulta como las que nos llegaba esta misma mañana, y es por eso por lo que vamos a arrancar. Decía un oyente así: buenos días. Las lluvias caídas, dicen, nos han confirmado lo que preveíamos, que es que cuando empezaran las lluvias vendrían los problemas por falta de limpieza en el alcantarillado. Me gustaría que alguno de vosotros, los que estáis aquí sentados en esta mesa, aclarara una vez por todas a quién corresponde este mantenimiento, la limpieza y demás, y si el ayuntamiento, dice, no puede hacer más de lo que hace. ¿Quién se atreve? Yo puedo, seguramente Jorge sabrá más que yo de eso, a pesar de que yo formo parte del Consejo de Aguas de Ubrique, pero bueno, corresponde a Aguas de Ubrique, no es un problema de ayuntamiento. Hay una concesión administrativa en que la empresa asume todos los servicios vinculados al agua, y evidentemente uno de los servicios es el del saneamiento del alcantarillado y la recogida de aguas pluviales. Es un problema que, bueno, que preocupa desde siempre y se trata desde siempre con la empresa, y en la empresa de una u otra manera lo que indican es que se hacen las limpiezas correspondientes, excepto alguna que se sabe que van a entrar en carga, se limpien o no se limpien. Y da igual, pero se limpian, pero da igual que se limpien que no se limpien, que van a entrar en carga, porque en Ubrique, Ubrique es en sí, todas las calles de Ubrique, de lo que es el casco antiguo, no estamos hablando de la zona del PP1 y el PP2, es la cuenca hidrográfica de que recoge todas las aguas que van al arroyo seco Ubrique. Y eso implica que cuando llueve mucho, pues recoge mucha agua. Y eso provoca que haya alcantarillados que no den abasto. ¿Es evitable todo? ¿Es inevitable todo? Bueno, eso ya. Yo lo que sí puedo asegurar es que cuando yo estaba, y seguramente me entiendo que los que han estado después, y lo sé porque estoy ahora en el Consejo, aunque no se tratan algunos temas, pero se le insiste a la empresa, se le insiste y se le recuerda periódicamente que tiene la obligación de mantener limpios los invernales. Pero vamos, ya digo, en Ubrique es muy complicado. ¿Que se podía hacer mejor? No lo sé, seguramente, pero eso no evita. Hay puntos en los que sería inevitable, para los que no suban mucho por arriba. Cuando revienta Ubrique el Harto, revienta Ubrique el Harto y punto, y el agua va por la calle y va por la calle, y no hay absolutamente ninguna manera de evitarlo. Jorge, ¿puede hacer algo más el ayuntamiento? ¿Puede hacer, decía este...? No, pero vamos, por poder hacer más siempre. Mira, lo que pasa es que todo depende de la perspectiva que tengamos cada uno. Probablemente si yo estoy en mi casa y en mi puerta se hace un charco y cada vez que pasa un coche me entra por la ventana el agua, el sistema es un desastre. Si no es eso, y si no me lo limpian inmediatamente, pues, o sea, te quiero decir que la percepción de cada uno, con esto no quiero ni minusvalorar la opinión del que lo haya hecho, la pregunta esa, pero que las perspectivas son muy diferentes. No es cuestión de tener más o menos razón, es cuestión de saber dónde está Ubrique, cuáles son nuestras circunstancias particulares, y claro, cualquiera te podía, a lo que acaba de decir Javier, cualquiera podía decir, pues que estuve en Ubrique el Harto y no sé qué, no sé cuánto, claro que sí, y dos huevos duros más. O sea, la cuestión no es tener la solución mágica. Yo sí te puedo decir porque lo comprobamos, y la prueba está que Javier en su periodo lo sufrió, yo en mi época de concejal también lo padecí. Y una inundación, y cuando las arquetas no tragan, es cuando el agua se queda estancada y no hay manera de echarla fuera de donde está. Por suerte, ahora vemos que el agua, cuando llueve mucho, corre por las calles, pero inmediatamente que deja de llover, el agua se va. Indudablemente también, si tenemos un hecho puntual de que un arquetón de los grandes de recogida del perímetro de Ubrique se atasca, pues automáticamente todos vemos bajar barro por según qué calle y nos acojonamos, literalmente. Pasan dos horas, se limpian esos arquetones, porque eso no es fácil de limpiar, que no piensen que es que va un tío con una escobita y lo quita, que muchas veces las piedras pesan un número de kilos bastante importante, las piedras que se atascan en esos arquetones, y se limpia y sigue las correntías. Las soluciones, desde hace mucho tiempo se está trabajando, y la administración hidráulica, que es la que tiene que poner pie en pared, porque es la que tiene que hacer la inversión más importante, sabe cuáles son esas soluciones. De hecho, ellos son los que se las propusieron al ayuntamiento y son las que el ayuntamiento sistemáticamente recoge, como es la mejora del cauce, tanto en profundidad como en recrecimiento de según qué zonas, para que haya una equidad, o sea, para que haya un número de metros cúbicos que se muevan homogéneos por todo el cauce. Hoy día no pasa eso, hay zonas de estrangulamiento y zonas de ensanchamiento que son las que provocan muchas veces los problemas, y después el sistema de recogidas perimetrales. O sea, eso no estoy inventando la pólvora, eso está recogido desde hace mucho tiempo, y lo que hace falta es que se invierta definitivamente en esas soluciones. ¿Qué puede hacer la administración? Siempre puede hacer algo más, como ha dicho Javier, y no es una manera, la empresa pública, o sea, Emausa, es la responsable. No es porque no, aquí no tenemos que aclarar nada, eso está aclarado desde hace mucho tiempo, es la responsable de mantener todo el sistema, punto. Ahora, mantener todo el sistema no es un servicio de atención que yo toco el botón y viene de pronto un equipo y me desatasca lo que yo tengo delante. Muchas veces hay que esperar a que pase la tromba de agua para empezar a desatascar. Es cierto, y todos los vemos, que tú pasas por zonas donde ves inbornales que tienen hasta árboles que les están naciendo, y tú dices que yo... Lo que no podemos pensar es que eso es lo que provoca un atasco. Si en Ubrique las redes generales, o sea, los sistemas generales de recogida de agua, estuviesen en mal estado, te garantizo que con la lluvia que han caído, lo hubiésemos pasado bastante mal en muchas zonas de Ubrique. Por suerte, eso se mantiene relativamente bien, y habrá que seguir incidiendo en que la empresa municipalizada, no la empresa concesionaria, la empresa municipalizada, Emausa, ponga pues un granito más, para que, si puede evitarse esto un poquito más, que se evite. Pero no es una cuestión de dejadez, no es un problema de eso. Por desgracia, estamos hartos de ver en la tele, que parece que ahora ya es casi normal, o sea, llueve en cualquier sitio y hay inundaciones. Claro, nos ponen la imagen de cuando pasa el río de agua, a lo mejor ese río de agua dura 10 minutos, pero es muy impactante que tú lo veas de golpe, ¿no? Y eso es lo que pasa normalmente, y en Ubrique, conforme siga lloviendo más, cada vez menos traga y más agua viene a la cuenca, como ha dicho Javier antes, y esas son las que tenemos. O sea, no tenemos otro mecanismo de evacuación de agua que el que tenemos, que es el río y toda la cuenca. No, y entonces tenemos que entre todos intentar poner la parte que nos corresponda en este mecanismo, ¿no? Que muchas veces, cuando todo estamos, yo como digo siempre, es decir, el problema es que la gente a la palabra denuncia le tiene un miedo especial. Usted, la única manera de que la empresa se entera de verdad dónde hay en una esquina de una calle de Ubrique un atasco es si usted lo denuncia, o sea, si usted lo pone en conocimiento a través del programa Mejora Ubrique. Que hay que incidir más, hay que hacer que eso sea más rápido todavía, pues seguro que sí, en esta fecha más todavía. De hecho, me consta que el concejal se ha reunido con el responsable del servicio para, de alguna manera, buscar la fórmula de que haya como un equipo especial, no quiero decir como un personal especial para atender situaciones puntuales, ¿no? No sé nada más, no es que no quiera contar nada más, yo sé que se ha reunido y que están en ello. ¿Cuál es la solución? Pues a ver si son capaces de encontrarla para que todo el mundo estemos lo más tranquilo posible cuando de verdad, y sobre todo de noche, empieza a apretar y empezamos a escuchar el agua caer por las esquinas, ¿no? Uh-huh. Antes de darle el paso a Manuel, leo un mensaje de un oyente que ha llegado y que más o menos decía lo que decía del árbol que crecen en algunos. Dice un oyente que ella ha denunciado muchas veces la situación de algunas alcantarillas que están colmadas y en las que están naciendo incluso plantas. Dice que, ¿sí? Que si esas alcantarillas están en desuso porque nadie hace nada y pasa el tiempo. No, es que depende, no sé, si las ha puesto en conocimiento, ahí me gustaría que los pusiera en mejor obrique, no porque sea una manera, sino porque es la manera más fácil de poder controlar si la empresa atiende esas demandas o no las atiende. Es que parece que con decirlo en la radio hemos resuelto algo, no sé, alguien pensará que la empresa de Mausa tiene una conexión directa con Radio Ubrique y cuando lo dice alguien en Radio Ubrique ellos atienden al mensaje, no funciona así. Ahora sí es cierto que cuando tú compruebas en Mejora Ubrique que hay zonas que no se atienden o que se atienden, digamos, de una manera más con más tranquilidad, pues a lo mejor es el momento de decirle a la empresa, al que gestiona esto, oiga, ¿qué pasa con esta zona que no se está atendiendo? Pero lo que sí te garantizo es que la zona, los arquetones centrales, los arquetones, las redes generales de recogida, no está ninguna atascada y en ninguna nacen árboles, te lo garantizo. Se pueden atascar cada dos por tres, como ha dicho Javier, porque cuando la sierra empieza a soltar agua, echa todo lo que sea para abajo. Pero ese no es el problema general de Ubrique. Indudablemente, yo conozco más de una y más de dos, de imbornales, vamos a llamarlos secundarios, zonas de redes, estas rejillitas laterales que acostumbramos a ver en las calles, y sí, en algunas da un poquito de pena y un poquito de grima mirar lo que hay dentro, es verdad. Uh-huh. Por ejemplo, es verdad que hace muchos años había muchos problemas aquí en la parte de abajo, quitando el casco antiguo ahora mismo, había muchos problemas aquí abajo en la parte de abajo. Uh-huh. Yo me acuerdo de pequeño salir de la Reina Sofía con el agua por la rodilla, que no es, yo creo que eso a través de los años, pues, con los diferentes equipos de gobierno, pues ha solucionado. Después, ¿qué solución al Ubrique el Harto? Hombre, yo creo que lo suyo no es que pase por medio de la calle. Cada uno no tiene solución, o no sé yo cuál es, pero lo suyo no es que pase por medio de la calle. El problema de Ubrique el Harto, que lo he puesto como ejemplo, porque me parece que además es una cosa normal y que todo el mundo tiene asumido. El problema de Ubrique el Harto no es que el arroyo pase por encima, por en medio de la calle. Hombre, el problema de Ubrique el Harto es que la gente ha hecho la casa encima del arroyo, y al lado del arroyo. Entonces, lo que no podemos querer es que el arroyo diga, que la gente ha hecho su casa, me voy a ir por otro lado. No, los arroyos no dicen eso. Los arroyos con por no, donde tienen que coger. Tú te imaginas aquello. No, eso está desde siempre, claro, pero lo que contó y con eso, Javier, perdona. Siempre está el mismo problema. Espera, pero no. Claro, sí, hombre, pero contó y con eso. Se han entubado zonas que no estaban entubadas. Se ha habilitado. Por ejemplo, no. Sí, pero cuando rompe. Claro, cuando rompe. Tiene la capacidad que tiene. Normal no puede asumir. Amabe, lo de Ubrique el Harto está encauzado. Lo que no está en, o sea, lo que no está previsto es que coja eso. Tú te vas al lado del antiguo Banco Andalucía, que no sé ahora cómo es. Banco Central. Banco Central. En el puente debajo. Ah, bueno, tú dices el Santander. Santander, ¿no? Ahora el. Sí, el Santander. Vamos a hacer un seguro con los bancos allá. El de los callejones, el del puente de los callejones, para que no me entendamos. Sí, el puente Don Fran. Por lo menos para mi generación es el puente Don Fran, porque abajo, el maestro estaba ahí, ¿verdad? Sí, bueno. Ahí debajo del puente te miras y sale un caño de agua cuando está acá, sobre todo cuando revienta Ubrique el Harto, sale un caño de agua que debe tener por lo menos medio metro cuadrado de eso y sale a una, eso es impresionante y todo eso es el agua que se recoge de arriba. Pero ¿qué pasa? Que eso es una tajea que se hizo hace muchos años. Que mucha gente ha hecho casas entre medio y ha hecho cimentación nueva y ha dicho, oye, aquí hay unas piedras. Y ha hecho lo que le ha parecido. En fin, hay una serie de circunstancias que complican las cosas. Y sobre todo, que lo que no se hizo en su momento, ahora es muy complicado hacerlo, porque aquello es todo piedra. ¿Tú te imaginas abrir las calles y abrir una zanja por todo desde allí arriba hasta abajo para recoger el agua? Es un, en fin... No sé, no, yo me acuerdo que está como se puede y solo en momentos muy puntuales, claro, se desborda. Pero vamos, estamos hablando de Rubriken Harto, que también hay más sitios. Claro, yo he puesto un ejemplo de cómo, aunque haya eso, hay momentos puntuales de desborde de agua, en los que es inevitable. De desborde de agua por saturación, eso, ya te digo, por ejemplo, es más fácil, el sábado creo que fue. De pronto por la avenida Andalucía. La barriada Andalucía. No la barriada, la avenida, la que baja hasta lo de Michelin, para que nos entendamos. De pronto vino una lengua, ¿por qué? Porque el arquetón de arriba se atascó. Hombre, claro, dice, ¿que está atascado? No, perdona, se ha atascado, no que está atascado. Se ha atascado por las lluvias continuas y fueron lo que tardaron. No soy capaz de decir lo que tardaron. Lo desatascaron y dejó de bajar agua. Eso es así, ese sistema sí lo tienes que tener previsto. El problema de... Normalmente ese sistema está limpio, lo que pasa es que cuando viene la lluvia en condiciones en Ubriqueto lo sabemos, si se le coge una piedra de 500 kilos por medio, la echa a Olivares para abajo sin ningún problema y se para ahí. De hecho, ya te digo, a nosotros nos decían los técnicos en su momento, ¿no? Doctores de la Iglesia, que independientemente de lo que se hiciera en el río, que el cauce está muy limitado porque tiene la anchura que tiene y por mucho que tú bajes la profundidad, muchas veces las cotas te generan más problemas, además estando tan cerca de las viviendas, era una recogida de aguas perimetrales. ¿Cómo se hace? Que la diseñen quien la tenga que saber. ¿Para qué? Para que toda esa agua que entra en cuenca, pues por lo menos podamos, o por lo menos una parte. Claro, si las soluciones técnicas a lo mejor pueden funcionar, pero claro, habrá que meterle mano en algún momento. Allí por lo alto en mi casa, por ejemplo, llueve y las primeras aguas que vinieron hace un par de meses o tres, llevaron barro hasta la... Que por cierto, al lado de mi casa justamente, precisamente, hay una alcantarilla, que la cual el agua no pasa por la alcantarilla. Están cuando viene un poquito de agua por arriba, por la zona de la cañada, por lo alto de la escuela, llega allí y no pasa directamente por la... Pasará un agua por la alcantarilla de casualidad. Pero aquello es un río, hasta el Barceba es un río, y debajo hay una alcantarilla que también levanta la tapa de la cantidad de agua que hay. Es algo normal. Pero que, por ejemplo, desde arriba llega barro a la puerta del bar y se tiren 10 días después de comunicarlo, 10 días para limpiarlo. Eso no me lo creo. Pues yo sí me lo creo porque vivo en la misma puerta. 10 días. Después, 10 días desde que lo comunicaron. Entonces. Que hay barro, pero ¿dónde? ¿En la calle hay que tardar 10 días en quitarlo? Hace dos meses, tardaron 10. Coño, vivo yo a la puerta y un vecino mío estuvo quitando de eso de la puerta porque le caían los hilos de los pájaros. Me resulta raro, hombre, si me lo dices tú, no te voy a decir que estás mintiendo, indudablemente. Te digo porque, y eso no es cuestión de colores políticos, te digo porque es que, hombre, vamos a pensar. Espérate que lo digas, ¿ves? Vamos a pensar que la gente que trabaja son trabajadores y profesionales. Te digo. Todo lo que ha pasado este fin de semana, esta mañana, estaba prácticamente ya todo recogido. Indudablemente, si pasó el viernes por la tarde-noche o el sábado por la mañana, ni el sábado ni el domingo, salvo que sea una cuestión de emergencia, se quita. El lunes, todo el mundo se pone a trabajar en eso. 10 días me parecen muchos días. No sé a quién pertenece, pues no lo voy a decir. 10 días me parecen muchos días. A mí 10 días me parecen muchos días. Algo de experiencia también tengo en eso. Y es verdad que hay veces que a lo mejor una calle... se te queda atrás porque no todos los servicios pasan por todas las calles revisando a ver si esto y si por lo que sea no ha avisado a algún vecino o no eso y ningún operario ha pasado cerca o ha tenido noticias, pues es fácil que se pase una calle por alto o una zona, no es... Claro. Otra cosa es pensar que se ha pasado por alto por mala fe o porque no se recoge ninguna. Estoy diciendo una cosa y otra. Es decir, normalmente la prioridad después de una lluvia torrencial es que parezca lo antes posible, no se note que la ha habido. Pero te lo digo por eso, porque eso quiere decir que se manda todo el servicio. Otra cosa es que yo no sé exactamente qué zona dice y no sé si es zona municipal o no es zona municipal o es zona de... Es que no sé qué el la sitio. La parte de arriba de Antonio Vega. La parte de arriba, pero arriba ¿dónde? De la cañada abajo. De la cañada. No. Pero ya en la caña o... No, en la carretera, hombre. En la, está hablando, yo no digo la caña. En la parte de... Ramón cruza por arriba, la perpendicular, ahí, pues, Ramón, donde tú empiezas por la cañada, por la parte de arriba. Donde tú empiezas la cañada para arriba, ¿no? Que te da aquí los edificios más derechos. Es que las cañadas no son urbanizables. No, pero dice que llega el barro de la zona de la caña y eso se mete en la zona que sí es urbana. Y llega abajo, abajo donde están los contenedores, hasta cerca del Algarrobá y coge la curva aquella. Es que vivo allí, que no... Es más, yo salgo de mi puerta, cuando yo vas a acercar, así no hay duda, salgo de mi puerta y lo que veo es un río de agua así. Y en la curva lo que veo es una alcantarilla en medio de la carretera que se podía... No sé qué infraestructura tendrá eso, no pertenezco al tema de bañilería ni cosas de esas, ni de agua ni nada. Pero no sé qué infraestructura tendrá para poner una alcantarilla más grande y ponerlo más cerca de la acera para que no coja tanta agua. No, a lo mejor el problema no es la alcantarilla, sino el tubo. Si el tubo no tiene más dimensiones, da igual que la alcantarilla sea más grande. No, pero es que el agua no pasa por donde está la alcantarilla. No veas ahí si estoy de acuerdo contigo. Hay veces en los que parece que alguien ha jugado a adivinar y dice, coño, no pues cuando vas al agua, la alcantarilla está al lado, ¿no? No lo pone depende un metro y medio, de que la... el agua pues no pasa, bueno, no es verdad, alcantarilla. Vale, pero eso es puntual, pero bueno. El problema de eso es que no es puntual, porque cada vez que llueve va a estar llena aquello de barro, no puedo andar, no es eso. Está claro. Preguntas de los oyentes, a ver si podemos responderla. María quiere preguntar si sabéis alguno qué pasa en la calle Garciago. Dice que hay una avería de agua que está en las aceras levantadas y que lleva ya un tiempo así. No tenemos constancia, ninguno, ¿no? Yo ni idea. Lo que sí le puedo decir, digo porque se hace muy pesado, cuando se arregla, no sé si, me imagino cuando dice está la calle levantada, claro. Normalmente el servicio de agua arregla las calles. Y coge y las tapa de sus bases o de grava y las deja rendir. A lo mejor para el gusto de cualquiera de nosotros y para el mío también, demasiado tiempo. Pero también tenemos la experiencia, y Javier lo puede corroborar también como alcalde en su tiempo, que cuando te dan mucha prisa en arquitranarlo, normalmente después es un hundilón, siempre. Es un hundilón. Entonces, los mismos del servicio de agua son los que se cabrean cuando quieres arquitranarlo muy rápido. Y no solo eso, sino que muchas veces cuando se arregla una avería, una tubería vieja, que no se puede cambiar porque no procede cambiarlo, hay veces que al arreglar una parte lo que hacen es saltar las partes colindantes. Entonces, si tapan, es posible que la avería siga. 3 metros más para allá o 2 metros más acá ha pasado, haya que levantar otra vez. Entonces, normalmente tienen la precaución esa, y yo ya no sé si hay un tiempo técnico, sé que esa es la excusa al menos, que a los técnicos siempre les parece un poco tiempo. y siempre pues la queja es la misma, y dice, pero todavía no se puede, es que lleva ya Sí, bueno, pero es verdad, pero así, si tú tienes normalmente cuando se insiste al final parecía que es que todavía tenía que estar, pero cuando le insiste la tercera vez al día siguiente lo arregla. Es verdad que es una cuestión técnica, entre comillas, en una parte. Y otra pregunta es si sabéis los motivos de los cortes de luz de los últimos días y si nos tiene que pasar cada vez que llueve. Yo en eso sigo diciendo lo que he dicho otras veces. A mí, yo sé que hay gente, sobre todo compañeros, que me dicen, no defiendan nada que eso. En Ubrique realmente es una joda cada vez que se va la luz, pero es que yo sé lo que se va en otros pueblos de alrededor. Es que yo sé lo que se va en otros pueblos. Y en Ubrique el problema de luz que tenemos, en comparación con poblaciones de similares características y de la zona, no es problema. Aunque pues parece una excusa. Es decir, que sí, a mí me ha pasado más, vamos a ver, que a mí me ha pasado y yo he estado además con avería de eso, con que eso sí que me parece impresentable, que el problema de la externalización de los servicios a otros ha perjudicado muchísimo. Antes había una plantilla aquí para eso y ahora no la hay. Claro, pues. Yo he tenido, mi padre, un problema de avería cuando se pisó el gas por la zona y cortaron el gas, y estuvimos todo un día entero, pero porque tienen que venir de fuera, porque no sé qué, porque... Y eso sí, y eso sí que creo que hay que presionar, de qué manera no lo sé, del ayuntamiento y de los ciudadanos, es decir, quejándose, porque en el fondo, o sea, yo es que no entiendo por qué. A mí, antes me cobraban más barata la luz, y a ellos les costaba más caro el mantener servicio de luz porque tenían que tener plantillas aquí en Bono, en un montón de sitios. Ahora no tienen que tener plantillas ni en Ubrique ni en un montón de sitios, con lo cual sus costes son mucho menos teóricamente de lo que eran antes. Y a mí me cobra, cuesta la luz el doble. Pues eso sí que no me, me, no entiendo que los consumidores tenemos que quejarnos de eso. Ahora, en el tema general, por así decirlo, de los cortes de luz que hay, por mucho que cada vez que se va la luz te haces la puñeta, pues te coge como a mí ayer con una lavadora puesta y dice que a parar y no sabes lo que hacer y no sabes muy bien cómo funcionan las máquinas. Si se va a arrancar otra vez cuando hace que igual. Yo ayer aprendí que cuando se corta la luz la mía sigue por donde iba. Y la mía también. Lo aprendí ayer. Ah. Yo no, no sabía, tuve que salir, no supe que otro te que diría, pasó en la babella igual. Otro te diría, si miraron las instrucciones sabría por dónde iba eso, pero bueno, vale. Pero bueno, total, quiero decir que es una joa, pero que realmente, objetivamente, el problema de luz en Ubrique es muchísimo menor que en otros muchos pueblos. No, además, mira, yo puedo estar de acuerdo con Javier, no, vamos a ver. No lo voy a decir, para que no parezca que... Ahora voy a decir un mensaje que ha llegado. No, pero te lo digo. Si es que muchas veces esto es una sensación de impotencia importante, ¿no? Lo sé porque me consta cuando compañeros míos que están ahora en la acción de gobierno se quieren poner en contacto y al final te redirigen al Ministerio de Industria, así de fácil. O sea, digo, estoy simplificando, ¿no? Pero al final te redirigen allí y cuando llegas allí pues te dicen que... O sea, es como llegas hasta allí... Toca la pared y vete de vuelta para acá, hasta que llegues otra vez aquí. Da igual, hay un ya no es ni... porque muchas veces la gente llama al ayuntamiento para decir, oye, ¿qué ha pasado? Ya quisiera el ayuntamiento saber lo que ha pasado. Ya quisiera saber lo que ha pasado. Es que no se dan cuenta que al ayuntamiento le contestan igual que a un usuario cualquiera. O sea, así de simple. Y al final sigan llenando los bolsillos. Y al final te dicen rápidamente, ¿no? Como el sistema está montado ahora, porque claro. Yo ya eso me enteré una vez. Si mañana dos cables de buitrera chisporrotean en no sé dónde, el sistema de desconexiones llega hasta Puerto Real, que es donde está la central, y entonces desde allí tienen que ir activando fase por fase. Eso todo es automático desde allí. Sí. Tú no tienes que hablar con nadie ni tienes que hacer. Pero claro, tú dices, pero esto tiene que ser así. Yo no sé si tiene que ser así. Pero entonces te ves muy. Por ejemplo, la red que baja de Ronda, porque a nosotros nos da problemas, pero anda que a los de Villaluenga, Grazalema, Benamahoma y toda esta gente, los pobres, eso, pregúntale a ellos, que esta mañana escuchaba al alcalde de Villaluenga hablando y, y decía, no hace falta comprar candiles nuevos. Es que es verdad, Quillo, es que es penoso que en el siglo XXI estemos en estas situaciones. No, algo habrá que hacer, indudablemente. Pero estamos todos prisioneros de los sistemas de las empresas y de las compañías y de los acuerdos que a los que se han llegado para que las empresas y las compañías tengan ese poder. Sobre todo cuando además nos damos cuenta, ¿no? Ayer me parece que fue, ¿no? Hubo un rato, por lo menos en mi casa, en el que se fue la luz, se fue internet, se fue no sé cuánto, y estamos de siglo. Yo dije, llamo tres siglos para atrás. Y más mi casa, que lo tengo todo eléctrico, pues tres siglos para atrás. Ahora ya no sé. O sea, no es normal. Te tienes que poner a hablar con tu mujer. No parece, eso digo, obligado, ¿no? Además, ¿no? Ya lo que hacemos. Y además llevarnos bien, ¿no? Pero es verdad, ¿no? O sea, parece que no es normal, ¿no? Yo qué sé, algo habrá que hacer, probablemente. Dice Manuel que se nota que estamos en Navidad, que tanto Jorge como Javier coinciden en todo. No, en todo, no. Yo estoy esperando que llegue el último punto que estaba previsto para atrás, que no, no vamos a coincidir ni de casualidad. Podemos, también te digo una cosa, podemos Podemos estar de acuerdo en el diagnóstico, a lo mejor, ¿no? En la manera de llegar a la solución de ese diagnóstico, pero... Vamos, y tampoco será malo, ¿no? Es no. Que, como parece que en este país ahora hay que ser enemigo del que no piensa como tú, y a lo mejor no hay que ser enemigo, ¿no? Yo puedo discrepar y no tengo por qué ser enemigo. Y esa cultura de la enemistad sistemática, o de tú eres D y yo soy D, a lo mejor tenemos todos que... Vamos a aprovechar que hay Navidad para intentar borrar un poquito eso. Eso, ¿no? Es verdad, o conmigo contra mí. Vamos a hablar ahora, evidentemente, también del delito de sedición y malversación, que creo que por ahí iba Javier, que ahí puede haber discrepancia. Pero antes, un mensaje de Yolanda en relación a Ubrique Alto, y dice, Yolanda comenta que en Ubrique Alto lo que pasa es que no hacen nada. Que han hecho un mirador a donde sube la juventud los fines de semana y eso está como una pocilga, lleno de botellas, y en las terrazas tiran las basura. Dice, mi hijo sube al perro para que corra y ya se ha cortado dos veces la pata y le han tenido que coger puntos. Si no hubiera mirador o lo limpiaran más a menudo, no pasarían estas cosas. Y sobre todo es lamentable, dice, ver a menores de edad con comas etílicos. ¿Eso es normal? Se pregunta. ¿Tenemos que aguantar mierda, fatigas y botellas? El problema será del que ensucia, del que rompe cristales y del que tira botellas. Y en segundo término, si se tarda mucho en limpiarlo. Porque una cosa de tardar mucho en limpiarlo es que si yo quiero sacar todos los días el perro, todos los días tiene que estar limpio. A lo mejor no hay un sistema montado así. Educación, fundamentalmente. Educación, responsabilidad entre todos. Parece que es una medida muy facilona el decirlo, pero el problema es que haya un mirador, no será el problema, ¿no? El problema es que haya zonas de ocio, no creo que sea el problema. El problema será los comportamientos y los usos que se hacen de esa zona. Y ahora, después de eso, la parte correspondiente, a quien le corresponda, en este caso al ayuntamiento, del control, la vigilancia y la limpieza. Pero no puede ser el problema el haber construido un mirador, que no sé ni quién lo construyó, pero es que fuiste tú, ¿no? Yo fui. Pues, vaya idea. Ahora yo podía decir, no, eso va bien, que fue el que hizo el mirador. Vaya idea, vaya idea. Sería una tontería, claro, es que no tiene sentido. No. Que yo puedo entender que si tú vives allí y te tiene que tragar eso todos los días, te llega a enervar, te llega a encender, pero es que hace falta que entre todos hagamos un esfuerzo. Es que muchas veces ya hay cosas que pasan que rayan la normalidad sistemática y parece que a todos nos da un poquito igual. Queremos buscar a un responsable para echarle la culpa. O algo tiene la culpa. Pero esto es una cuestión de todos, ¿no? Yo qué sé. Es preocupante. Una cuestión de tres no tiene por qué ser de todo. No, de todos me refiero el compromiso de intentar solucionarlo. Yo te digo una cosa, ¿eh? Y eso sí que lo tengo muy claro. Yo sé que cuesta mucho trabajo. Si tú a un gamberro no le ríes la gracia, el gamberro se queda un poquito fuera de tono. Lo que pasa que muchas veces se le ríe la gracia al más gamberro y parece que eso alimenta o retroalimenta estas situaciones, ¿no? Pero a lo mejor hacía falta... A mí me gustaría ver a estos jóvenes, y no lo digo peyorativamente, digo porque son los que están en las redes tan ávidos, que critiquen esas situaciones. Que critiquen que los sitios donde ellos quieren ir están sucios, están no sé cuánto, están, por lo menos para que nos demos cuenta de que hay mucha gente a la que le duele cómo están estas cosas. Porque si parece que a todo el mundo le da igual, pues al final, lo más fácil, ¿no? Ciérralo, ya está, y que no tengan dónde ir. Yo qué sé, Guillo, ¿no? Vamos a repensarlo entre todos un poquito, ¿no? Hombre, yo voy a empezar a calentar motores para la discrepancia del próximo Venga. Punto. Estoy de acuerdo con que el mal no es que haya un mirador, que está estupendo, porque para eso se hizo durante mi mandato. No, vamos a ver, quiero decir. Hiciste una botella, es verdad, no un mirador. Es verdad que eso es. Se hizo un mirador, pero también se hizo un botellódromo, que se llamaba en aquella época, que es el único sitio, salvo que se haya cambiado, habilitado para poder beber en la vía pública. Es decir, si se detecta que hay una zona en la que habitualmente se reúnen los jóvenes a hacer una cosa que es ilegal, bueno, tampoco está de mal que la policía desde una huertecilla por allí los viernes y los sábados por la noche. Y a lo mejor así no hay tantos comas etílicos y a lo mejor así no... Bueno, habrá los mismos, pero lo habrá en otro lado. En otro sitio. Pero bueno, lo que no podemos tampoco... habrá que ir acortando el cerco, por así decirlo. Es decir, si es ahora tenemos localizado un sitio donde se produce, pues mientras localizamos el próximo, por lo menos se estará tranquilo. y se estará tranquilo en esa zona. Hombre, yo entiendo que es verdad que en Mirador, y entiendo que la señora tampoco planteaba que el problema fuera que hubiera un mirador, sino que el mirador tuviera un uso que no es el que tiene destinado. Estoy seguro que a la señora no le importa que los pocos forasteros que vienen y tienen narices de subir allá arriba, porque la mitad ya en la plaza, el ayuntamiento, están con la lengua afuera. Pero los que llegan a Cerena, seguro que la señora no tiene ningún problema en que suban a ver las vistas del pueblo desde allí. El problema es el uso que se hace, y yo creo que en este caso sí hay una responsabilidad, no por parte del ayuntamiento en sí, esas cosas, para eso está la policía, no tiene que ir al alcalde a decirle, oye, que han robado allí o que han... La policía está para averiguar dónde se cometen actos ilegales y eso. Y fundamentalmente las cuestiones que afectan a las ordenanzas municipales, que es la labor de la policía local, la otra es de la Guardia Civil, no eso, pero en fin. Y yo creo que sí hay un margen de actuación ahí en ese sentido, de intentar evitar que, y más con lo que supone allá arriba, los que no lleguen arco metílico, me imagino que saldrán perjudicados, y baja perjudicada allí tiene que ser un poco complicado. Dice Yolanda que no es que insisten que no se sube a limpiar el mirador, no es que no se haga todos los días, es que no se hace, dice. Y comentan también que la Plaza de la Trinidad se limpia todos los días a presión, y que Ubrique el Alto nunca, y que la policía sabe el problema de la juventud y que no se vigila lo suficiente. Solo los mensajes que han llegado por parte. Pero yo los todos y los nunca, hay que ponerlo un poquito en cuarentena, ¿eh? Los todos y los nunca son un poquito extremos, y los extremos últimamente en este país nos hemos acostumbrado a los extremos, y eso no va a traer nada bueno. O sea, yo, vamos a ponerlo cuarto y mitad. No sé cuándo se limpian, me voy a preocupar en enterarme de cuándo se limpian y cómo se limpian, y en base a eso también yo siempre digo una cosa. Además, a veces lo he escuchado montones de veces, ¿no? Y además, cuando habla de... Tú vas con una mochila al campo cargada que pesa 10 kilos, ¿y qué trabajo te cuesta traerte 2 kilos de residuos de vuelta? Pues parece que los 10 kilos los puedes llevar bien, pero los 2 kilos de vuelta no los puedes traer, ¿no? Pues esto es lo mismo. Es que además yo no lo entiendo. Tan extraño es que tú subas cargado de botellas que pesan un huevo y además vas subiendo cuesta arriba, y cuando te las tomas te cuesta tanto trabajo traértelas para abajo o dejarlas en un contenedor. ¿Por qué las tienes que romper? ¿Por qué tienes que hacer el cerco metílico? Claro, bueno, va a estar condicionado. Espero que no todos los jóvenes. Mucho pedirle pensar. Claro, ya, hombre, pero espero que no todos los que suban. Como para no llegar con... Yo no me atrevería. Espero que no todos los que suban vengan en coma etílico, porque entonces esto sería un problema de salud pública importante. Pero es eso, ¿no? Hace falta pedir ese civismo, esa relación, ese... Ahora, ¿qué me haría enfadarme? Pues que una señora llamara y dijera, hay contenedores de vidrio allí que están bozados y no van a recogerlos. Espérate tú. Eso sí es una responsabilidad municipal total y absoluta. Y eso sí que es un defecto en el formato de recogida. Ahora, eso, yo lo digo, hombre, por experiencia, ¿no? Y muchas veces parece uno el abuelo Cebolleta cuando habla de estas cosas, pero... Es muy triste, ¿eh? Tú sabes lo que cuesta cualquier cosa que se hace, cualquier esfuerzo para dotar una instalación, para dotar un sitio, y lo fácil que es destrozarlo en 24 horas, es penoso, ¿eh? Es patético. Muchas veces te entran ganas, a lo mejor llegas a la conclusión esa, de decir, mira, que les den morcilla, mejor que no tengan sitio. Lo que pasa es que somos mutosudos y mutercos y decimos, no, venga, vamos a intentarlo otra vez, ¿no? Entonces, necesitamos que entre todos pongamos un poquito de nuestra parte, ¿no? Y exigirle las responsabilidades a quien le corresponde, indudablemente. Otro oyente ha llamado, dice que en el Calvario ocurre lo mismo, que hay el mismo problema y que botellona todos los fines de semana. En el Calvario no, es mucho más sitio, ¿no? Claro, donde se reúnan. Me imagino que van de ronda y si uno está muy cubierto, pues se pasan al siguiente sí, mirador. Sitio libre. Imagino que después acaban en el de la Viña Per. También por él. No, pero es verdad, ¿no? Entonces tú dices, van al Calvario. Y si subieran al Calvario sí, 15 o 20 jóvenes y se tomaran allí unas copas, un no sé cuánto, y ponen música y no sé cuánto, y después se vienen con todo recogido, ¿hay algún problema? ¿Le afecta a alguien? ¿Le molesta? Hombre, salvo que se pasen en el ruido y no dejen dormir a la gente. pues no, no pasaría nada, ¿no? No sería un problema tan de... Ahora es verdad, si cada vez que tú vas a un sitio, es como me pasa a mí cada vez que voy al trasvase, y yo cada vez que voy al trasvase y veo mesas rotas, basura por todos lados, no sé cuánto, se te cae el alma al suelo, decir, Quillo, que no aprendemos, Quillo, que no aprendemos. El cubo de al lado. Claro, y tienes allí 5 contenedores en fila y no aprendemos, y tú dices, Quillo, pues algo habrá que hacer, yo no sé, yo de verdad espero que alguien venga un día, a ver si esta Navidad trae una varita buena de esta que nos toque en la cabecita a más de uno y entendamos un poquito cómo va esto, porque si no es que es muy aburrido, en realidad te lo digo, es penoso, ¿eh? Ten cuidado que hay otros que son partidarios de otras varitas para resolver ese problema, y no conviene dar idea. Y no conviene la idea. Bueno, pues llama a una vecina para decir que tuvo que socorrer a una menor de 13 años en situación de coma etílico. Dice que sus amigos habían abandonado en la era chica. No cree que tenga que ser una responsabilidad de los vecinos atender estas situaciones. Que no es justo que si pasa esto en la avenida sea atendido por la policía y si pasa en Ubrique Alto no acude ni actúa nadie. Esta vecina comenta que para ellos, para los vecinos, es un sin vivir estar en esta. Con 13 años no va a estar en la avenida porque no va a estar ningún bar. Pero vamos a ver. Yo también vamos a tener claro una cosa, o sea, yo me encuentro a alguien con un coma etílico igual que si me lo encuentro con un infarto o me lo encuentro con la cabeza abierta porque se ha caído y llama a la ambulancia, o sea, es una situación sanitaria extrema y además peligrosa, o sea, que puede ser incluso peligroso que lo atienda a alguien que no sabe, bueno, toma aquí, quien más, quien menos, puede haber atendido una borrachera de lío, de eso, pero vamos, no es lo mismo cuando no es el paciente, eso. Está muy bien, se debe de atender a todo lo que se pueda, pero también tenemos que ser conscientes que también hay servicios para eso. Sí, ni la policía tiene que atenderlo, es decir, la policía lo más que puede hacer es meterlo en el coche y llevarlo al centro de salud. Pero ahí tiene que desplazarse un sanitario a atenderlo. Hombre, lo preocupante sería que este vecino dijera que llama a la policía o llama a los servicios sanitarios y nadie quiere subir. Porque no lo atendió. Porque no quieran subir. Entonces sí sería preocupante y denunciable, indudablemente. Bueno, pues 15 minutos nos queda la recta final y vamos a hablar de esos temas que, bueno, digo temas porque son dos delitos de los que se ha hablado en estas últimas semanas. Un tema que hemos ido dejando ahí siempre, se ha quedado siempre ahí pendiente, pero bueno, yo creo que ya hoy, aunque sea en estos 15 minutos, a ver el tiempo que da a debatir, porque yo creo que es un tema para hablar largo y tendido. Me refiero a esa reforma en el delito de sedición, una exigencia de Esquerra Republicana de Cataluña que Sánchez atendía, decían algunos medios, aunque no en su totalidad, y que tiene un beneficio directo para los más célebres y los únicos, ¿no?, en los últimos años acusados de sedición en España, los dirigentes del proceso independentista catalán. Beneficia especialmente, leído, a la número 2 de Esquerra, a Marta Rovira, y acorta los plazos a Junqueras para volver a la política. Pero también dice que no impedirá juzgar a Puigdemont. Al principio solo se iba a reformar este delito de sedición, pero esta modificación exprés pues ha abierto un cajón con el que se va a cambiar, añadir y eliminar delitos y penas en el Código Penal. Esta batería endurece delitos contra los derechos de los trabajadores, quiere garantizar la protesta pacífica, reformar la malversación, penar el enriquecimiento ilícito de autoridades y desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional. La forma, pues entiendo que es lo que vamos a debatir en los próximos minutos. Así, de esta manera, lo que se pretende modificar la ley para castigar con hasta 6 años los incumplimientos reiterados de la legislación laboral. Se introduce el nuevo delito de enriquecimiento ilícito de cargos públicos con castigo de hasta 3 años de presidio y se propone una pena de 3 años para los casos de malversación sin ánimo de lucro. Javier, ¿qué tenías ganas? ¿Por dónde empezamos? Es que es un tema... Es complicado. Pero no por el tema concreto. El tema concreto es irrelevante. Es que da igual. Es que da igual el tema por el que se haga. ¿Para resolver qué tema? El Código Penal no está para resolver ningún problema político. Ni está para que se cambie para resolver ningún problema político. Sobre todo porque es mentira. O sea, a mí me lo pueden decir los catalanes las veces que les salga de las narices. Que el tema catalán no es un problema político. Es un problema de insumisión constitucional. De querer pasarse por el forro la Constitución. Y eso no es un problema político. Eso es un problema legal. No puede haber en el Estado español, con una Constitución que garantiza el imperio de la ley, gente que piense que está por encima de la ley. Y hay gente que está por encima de la ley cuando intenta decir que es independiente por narices, sin encomendarse a nadie. Y también hay gente que se considera, que yo personalmente considero que está por encima de la ley, cuando considera que, como tiene el respaldo de los españoles, lo tiene para hacer las leyes como a él le dé la gana, en beneficio propio. Las leyes se hacen para establecer o condicionar o mejorar la situación general, el bien común. Nunca se legisla para el bien particular, ni para el bien ni para el mal particular. Es decir, hay un problema que es un problema global y no puedo ir yo. Es que a mí con mi vecino no sé qué, a veces hacemos una ley para... tontería. Hay un problema que es general, que es de la mayoría de la gente, que es de mucha gente, que puede procurar problemas a la población, a la ciudadanía, lo que sea, se legisla para intentar resolverlo. Ahora, yo tengo un problema concreto, particular, y adapto la legislación para resolverlo. Yo no soy abogado, pero para mí, estudiado, incluso podría entrar dentro de la prevaricación, porque yo estoy legislando para mis intereses particulares, no con los fines que la ley establece. Y para que no todo sea tan eso, y para que nos puedan entender gente, yo siempre sabéis que digo que creo que tenemos una labor didáctica. El otro día un socialista, entiendo que es relevante, aunque ya no tenga este en primera fila, pero es un socialista consolidado, tan socialista como que si no llega a ser por el PSOE andaluz, probablemente es el que estaría ocupando el sitio de Pedro Sánchez, que es Eduardo Medina. No me corregirá Jorge. Y el otro día ponía un ejemplo sobre lo preocupante que es esta situación. Y me parece que es muy didáctico. Imaginaros los que sois más de izquierda de lo que pueda hacerlo yo y eso, que el Código Penal Español, que no estaría de más que lo contemplara, pero no lo contempla, contemplara el delito de enaltecimiento del franquismo como un delito con cárcel. Y todos tenemos claro que a fecha de hoy, pues a lo mejor uno o dos dirigentes de un partido concreto podrían estar en la cárcel por enaltecimiento del franquismo, y se celebran las elecciones y el PP necesita a ese partido para poder gobernar, y entonces el PP decide cambiar el Código Penal para suavizar las penas o para quitarlas o para cambiarlas o para no sé qué, para poder eso. ¿Qué pensarían los que ahora son simpatizantes de Podemos o del PSOE o de sí, y incluso Esquerra Republicana, si el PP cambiara esa ley para proporcionarse ese gobierno? Pues pensaría que es infumable como lo pienso yo, si es que pasara. La diferencia entre mí y esos que lo pueden pensar ahora es que yo lo pienso si pasara con el PP, y lo pienso ahora cuando pasa con el PSOE. Creo que es muy peligroso adaptar las legislaciones a conveniencias. No, yo es verdad, tengo que decir que no me lo he estudiado tan bien como Javier, pero a mí es verdad que, como yo he estado unos hartos de circo, yo estoy harto de muchos circos, y más los circos de este país. Esto de que viene la izquierda, de que aquí estamos... Ahora resulta que los socialistas somos pro-etarra, pro-independentistas, pro-separatistas, y pro no sé qué coño más. O sea, está muy bien, a mí me parece muy bien. Y los discursos de circo estos que monta la... Si lo hubiera dicho, espérate, espérate, lo hubiera dicho. Lo digo yo, Sánchez, ¿no? lo digo yo. No, lo digo yo, hombre. Hasta ahí podíamos llegar, mira. Es verdad que en este país nos hemos acostumbrado, aquí parece mentira, cuando se juzga a los jueces, a los catalanes por ese referéndum que permitió Mariano Rajoy, ¿no? O sea, las cosas como son. Sí, claro, es que parece que la permitió. No, ahora podemos echarle la culpa a Mariano. No, la culpa seguro que es de Pedro Sánchez. Estaría bueno, en este puñetero país no va a ser la culpa de Pedro Sánchez, pero está muy bien. Vamos, si discutimos ya que el referéndum se hizo gobernando Mariano Rajoy, de eso estamos de acuerdo, ¿no? Se hizo referéndum gobernando Mariano Rajoy, ¿no? Sí, se encauzó el caso gobernando Mariano Rajoy, se empezó, ¿no? Sí, perfecto. Sí. Los jueces no serían comunistas todos los que juzgaron a los tíos del proceso. No. Ustedes sabéis, si escucháis, aparte de la COPE y Onda Cero y alguna que otra de estas, escucharéis que en Europa se ha estado cuestionando las sentencias del proceso durante mucho tiempo. Mentira. Dicho sea de paso... No, eso no es mentira. Es mentira, así de simple. Si quieres yo te digo... No me desplaces de esa. A mí me parece muy bien lo que los neofascistas quieran, ¿eh? Me parece muy bien. Allá cada uno con sus películas y los pistolos que quieran que vengan y a todos los que quieran colgar y sojuzgar, eso me parece muy bien. A mí... Entonces, la ley la ves bien. Es decir, a mí la ley, yo no sé una mierda de la ley. Igual que los que estamos aquí sentados, no sabemos una mierda de la ley. El problema está en estas cosas. Esa es una de las cosas preocupantes, que es una ley que se ha negociado en secreto, en Esquerra Republicana, ¿No ves que las leyes se aprueban en secreto? Por eso es un secreto. Sí, las leyes tienen... Pero espérate, Javier, que yo te he dejado 10 minutos, habla, Guillo, 10 minutos te he dejado. ¡Hombre! 10 has estado. O sea... Las leyes en secreto, esas, no sé quién hace las leyes en secreto, si alguien se lo quiere creer, que se lo crea. Las leyes no se aprueban en secreto, ni se negocian en comisiones secretas, ni historia de estas. Los delitos de secesión, me parece muy bien. A mí no tengo ni idea si es más, es menos o es regular. Yo sí he escuchado muchas voces discrepantes en todos los sentidos. Los que decían que tenía que ser más y los que decían que tenía que ser menos. Las he escuchado. Además, esto es más fácil, como nuestro sistema es tan garantista, todo lo que haga ese demonio de Pedro Sánchez siempre podrá ser recurrido en el Constitucional, en el Supremo primero y en el Constitucional después. Con lo cual, si no tiene cabida donde tiene que tenerla, se irá para atrás y esa ley no tiene vigencia. Como todas las leyes que se aprueban en este país, tienen ese sistema garantista. Con lo cual, no sé dónde están esos miedos y esas películas. Que todo se hace a interés personal de Pedro Sánchez. Sí, claro, hombre. Es que me parece muy bien. O sea, a mí, un malversador, es lo mismo... O sea, ¿llevarse que no llevarse? Yo creo que no. Sí. Sin saber los... No, eso lo dices tú, tendrás amplios conocimientos sobre jurisprudencia de esto. Yo no los tengo. La ética no es justicia. Roba. La ética no es justicia. Tiene que pagar por ello. Si yo robo, yo también. ¿Y quién ha dicho que no tenga que pagar? Bueno. ¿Quién ha dicho que no tenga que pagar? ¿Dónde pone que el que no haya robado no está cometiendo un delito de malversación, sino que las penas son diferentes al que se lo ha llevado? Pero así entendiendo lo que yo no puedo defender ni una cosa ni otra, porque no sé los principios legales que lo sustentan, pero de principio me parece razonable. Me parece razonable que si yo me como un huevo y tú no te comes un huevo, no podemos tener los dos el mismo nutriente en el cuerpo, porque yo me comí un huevo y tú no. Si yo me llevo dinero de un acto, pero que me parece muy bien lo que ustedes defendan. Tiene 5 huevos, ya ninguno. Pero si yo sé lo que algunos quieren, que los fusilen. Pero ese es otro discurso que tendré. El discurso victimista está ya muy victimista no. El discurso victimista es el de este país, pero si habéis estado gobernando en este país más tiempo que ningún partido, claro, para venir que os quieren fusilar, pero qué dice, decir eso es igual que cuando Podemos decía que el sistema estaba diseñado para que nadie llegara a eso y ha llegado a tener 50 diputados. Y a mí que me importa vaya mierda que de sistema diseñado, ¿verdad? para que eso pues ocurra. Pero a lo que iba con esto, lo que te quiero decir, que a mí me parece que no, que llore, que los llorones son los que están todo el día, ay, pobrecito de mi país, que se hunde. Sí, que se hunde. Esos son los pobres. Sí, sí, está hundido. No tiene más que salir por ahí y darte cuenta. Sí, está todo perfecto. Sí, sí, sí. Los países nunca se hunden en 10 sí, años. Está hundido. O sea, yo les quiero decir que a mí el sistema de leyes, por suerte o por desgracia, muchas veces los contrapoderes en este país nuestro y los sistemas tan garantistas que nos hacen revisar, por ejemplo, o sea, tú apruebas un plan general y a los 17 años te anulan el plan general, como le ha pasado al puerto, por ejemplo, y no pasa absolutamente nada y tiene que empezar a hacer un plan general nuevo porque se lo han comido con papa por algo que se recurrió hasta la última no sé qué, porque no se le dio audiencia a una sociedad anónima en el tema de sus terrenos. Fíjate tú si es garantista y es capaz de paralizar un plan general de un país, perdón, de una población, un plan general de una población porque se incumplió un procedimiento de información. ¿Es así? Perfecto, que se haga. Entonces, a mí no me da tanto miedo eso, porque dice llorar. Es que es el PP el que está todo el día diciendo que viene el lobo, que mira lo que van a aprobar, que es que España se hunde, que me parece muy bien. Lo que yo quiero ver es cuáles son las propuestas para que España no se hunda. Parece que la única propuesta es que no esté Pedro Sánchez. Y ya con esto lo hemos resuelto todo. Yo creo que España tiene problemas más graves que... Sí, España tiene bastantes problemas más graves. Mucho más graves. Una ultraderecha que tiene maniatada al Partido Popular y la tiene cobijada bajo su sobaco. Claro. Sí, venga ya. ¿Cómo que no, Javier? Venga ya, vale, tú podrás. Pero bueno, yo sé que tú eres bastante defensor de Vox, pero vamos. Que ya la segunda vez que dices esa gilipollez. No, lo has dicho tú. Tú eres el que lo defiende aquí. Defiendo que Vox tiene el mismo derecho a ser legítimo que tienen tus socios de Rivera Zuna. No, porque tú dices que son ilegales. Porque tú dices que son ilegales. Yo digo que los tuyos son ilegales y digo que no son los míos. Que yo no he pactado con nadie, ni de Bildu, ni de Esquerra, ni de ningún sitio. Yo no he pactado con tuyos. Los tuyos no. Ah, bueno, vale. Pedro Sánchez, ¿qué hace? No, un gobierno de España que pacta como cualquier partido. Como cualquier que Pedro Sánchez no convoca a la ejecutiva de cualquier gobierno que pacta para gobernar. Que es que tenéis muy frágil la memoria. Ya no te acuerdas de los pactos de gobierno de ningún otro. Que yo no me acuerdo. No te acuestas de ningún otro. De todos. Y todos. Entonces los otros pactaban con Caperucita y aquí hemos pactado con el diablo. Pero tú, cuando tú me escuches que algún pacto es estupendo y el tuyo es malísimo, pues podremos discutir. Pero no es el caso. No. Pero además, yo hablo a título personal exclusivamente, bueno. Jorge, exclusivamente, mi moral me impide, con los criterios que tengo, de que el que está gobernando por el bien común, por los intereses generales y con un cierto nivel ético de honestidad. Yo entiendo que hay cosas que yo nunca haría. Y yo. Pero además, respeto que lo haga. Ahora, ¿y yo? Tendrá que aceptar también que se le diga que está pactando con gente que hasta hace 4 días eran terroristas. Y no eso es mentira. Eso es mentira. Es mentira. Pero me da igual. ¿Dónde están los terroristas fuera de la cárcel? No hay ni uno. Ni uno, un terrorista. ¿Quién? ¿Qué terrorista? ¿Qué terrorista? Yo no tengo una lista aquí de los terroristas. ¿Tú crees que la ley española permitiría que un terrorista formara parte del Congreso? ¿En qué país viví usted? Primero, escuchamos a Javier y luego le damos el último minuto a Jorge, porque ya si nos hemos pasado un par de años. Yo en este tema no voy a centrarme en otras cosas. Yo estoy diciendo y digo, y me da igual que gobierne el PSOE, el PP o quien sea, que la ley se cambia para mejorar las condiciones de protección, de defensa y los intereses de los ciudadanos, y en mirando siempre el interés general. Y yo no veo en qué beneficia el interés general, y sobre todo en la situación de crisis internacional que tenemos, que sea tan relevante ahora el que haya que cambiar el delito de sedición y no sé qué. O sea, yo considerar que es tan prioritario para el interés general de España como para que se subviertan todos los mecanismos habituales para que se haga una legislación que claramente Pedro Sánchez lo dijo ayer en Cataluña, que era suya, que él llevaba eso y defendía eso. Es decir, que es una propuesta del gobierno, pero no se hace del gobierno, se hace a través del grupo parlamentario, para así evitar que haya informe del Consejo Consultivo, para que evita... Hombre, que eso no es normal. Y no es normal, lo haga quien lo haga, que me da igual que quien haga un cambio de ley para mejorar su posición política y no defendiendo los intereses generales, lo está haciendo mal. Dos mensajes. Manuel dice, a Rubén ya nos hemos cargado la bonita amistad con el tema. Y, por culpa de preguntarlo. Por culpa. Y Juan dice, y por eso te dejaba el último minuto de réplica, Jorge. Dice, Juan dice, esto es lo que pasa, que ni las personas de su propio partido saben explicar los líos en los que les mete su presidente. No sé, es que como es tan fácil hablar en este país, bueno, en este país somos eruditos de todo, aquí todo el mundo sabe de todo, sabemos de leyes, sabemos de economía, sabemos de infraestructura, aquí sabemos de todo, ¿no? Muy bien, el problema no es que le tengo que corregir, digo que se acerque por el PSOE y se enterará que somos de pensamiento libre, que no nos dan una libretita por las mañanas de lo que tenemos que decir al día. Cada uno decimos lo que pensamos, cuando lo pensamos y cómo lo pensamos. Y quien no lo haga, que se joda, ¿eh? Pero así lo hacemos. Otros, por desgracia, no podrán nunca decirlo porque nunca se lo han permitido que lo hagan. Pero aparte de eso, aquí podemos meter las hogueras ya y plantear quién vamos a quemar en la hoguera. Hasta que yo no vea primero esa ley aprobada, qué es lo que se aprueba, qué es lo que se corrige y qué es lo que no se corrige, no deberíamos en este país de eruditos hablar de cuáles son las conclusiones hasta que no las sepamos. Porque normalmente acostumbramos a matar primero al santo y después preguntamos que cómo se llama el santo. Pero primero lo matamos, ¿eh? Entonces, ¿hay cosas que a mí me parecen razonables? Por lo que yo conozco, sí. ¿Hay cosas que no entiendo muy bien? Por lo que yo conozco hasta ahora, no. ¿Que voy a hacer un máster para enterarme de cómo va esto? Seguro que no. Seguro que no. Tengo otro tipo de preocupaciones y de ocupaciones. Eso que se encarguen los que saben de esto. Y lo que sí deberíamos de hacer entre todos es empezar respetando al presidente del gobierno, que es el presidente de todos, aunque algunos no lo voten o no les guste. Porque el circo al que nos hemos acostumbrado en la política española, que no se vaya a creer el próximo que venga, si no es Pedro Sánchez, porque si es Pedro Sánchez, seguirá, indudablemente, pero que no se vaya a creer que el próximo que venga, de pronto se dice chiririn, borrón y cuenta nueva, porque en el circo que hemos convertido la política española entre todos, es lo verdaderamente patético de este país. Y sí, es verdad, es una responsabilidad de todos, desde el primero al último. Hay quien tiene más grado de responsabilidad, pero todos tenemos responsabilidad. Que tú no lo ves, Jorge, pero me están haciendo así desde el cristal. Te conocen, güey, te están saludando. No, yo creo, yo interpreto como que nos vamos. Javier, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias. Jorge, gracias. Disculpa, la exaltación. Y Manuel, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Y nosotros nos quedamos ahí, mañana volvemos. Ahora en nada, una nueva edición de los servicios informativos.